Es el momento de hacer una nueva escala dentro del viaje que hemos venido realizando durante todo este verano, de nuevo gracias a Viajes Carrefour, en este espacio, como decimos, de ámbito turístico, en el que hemos podido conocer de forma semanal distintas ciudades de todo el mundo. Hoy en concreto nos vamos a quedar en Europa, nos vamos a quedar muy cerca realmente. En un país que a pesar de su vecindad también es un gran desconocido, a pesar de su cercanía. Nos vamos a quedar con la capital de Portugal, lo vamos a ver enseguida. Antes que nada, saludamos al responsable de Viajes Carrefour en nuestra localidad, como saben, colaborador habitual de este espacio, Jorge Carrasco. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hoy además vamos a finalizar ese recorrido, al menos que hemos realizado durante este verano. Pues sí, el último programa, y bueno, vamos a quedarnos en un destino cercano, que digamos con fácil acceso, ¿no? Podemos ir en coche a unas 5 o 6 horas desde aquí, tenemos vuelo también desde Sevilla, bueno, y puede ser también una ciudad interesante para visitar en estos días festivos que se acercan, ¿no? Porque nos vamos a quedar en Lisboa, la capital portuguesa, la ciudad más importante, evidentemente, de este país, situada además en la desembocadura del Tajo. ¿Hasta dónde nos vamos a marchar en el día de hoy? Como nos comentabas, Jorge, además un destino que puede ser bastante interesante. Por un lado, por lo desconocido, ¿no? Porque quizá, ¿no?, en nuestro país sabemos más o mejor de Francia o de otros países europeos que de los portugueses que están tan cerca, ¿no?, nuestra. Y bueno, pues es un destino cercano y, bueno, pues que podemos conocer, ¿no? Pues sí, como dices, es un destino muy interesante que quizá lo vemos un poco de espaldas, ¿no? No lo vemos de frente como otras ciudades o como otros países, ¿no? Bueno, para empezar, podemos, como dice, esta fue fundada en los márgenes del Tajo y, bueno, es una ciudad abierta al Atlántico. La antigua Lisboa, con su aspecto un poco nostálgico, ¿no?, pues sigue manteniendo un incuestionable encanto para el viajero. Es la segunda capital más antigua de Europa después de Atenas y, bueno, fue el escenario de la partida de los navegantes que exploraron el mundo y que hoy en día ofrece al visitante tesoros culturales que son patrimonio de la humanidad. ¿Por qué visitarla? Bueno, pues por su cercanía, por su historia, por sus tranvías, de los que hablaremos, por sus monumentos, por sus puentes. No es una ciudad tan ostentosa como puede ser París, ni tan moderna como Berlín o Barcelona, pero tiene un encanto especial. Bueno, Lisboa es Lisboa. Hay muchas razones para conocer a Lisboa y aún más para desear volver a ella, ¿no? Es una de las ciudades que más visitantes españoles atrae, como hemos dicho, por su cercanía y también por sus precios, ¿no? Es una escapada obligatoria para todo español que quiere conocer el país vecino, ¿no? La mejor manera de conocer Lisboa es recorrer a pie sus calles empedradas y estrechas, que suben y bajan hasta el castillo de San Jorge y disfrutar allí disfrutar de un fado en el barrio de Alfama y recorrer el Paseo de Belén al atardecer, ¿no?, que nos dará una imagen fantástica de la ciudad. Así que la nostalgia del pasado, el fado, por ejemplo, o el tranvía son algunos de los elementos que van a girar en torno a esta capital de Portugal, hasta la que nos marchamos en el día de hoy. Hoy hacemos esta última escala en Lisboa. Siempre para bueno, pues contar con datos sobre los antecedentes de lo que podemos ver en la actualidad, conocemos su historia en ese sentido. Además, una ciudad, una zona que llegó a ser predominante durante determinadas épocas, sobre todo las relacionadas con el descubrimiento y demás, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Podemos empezar diciendo, ¿no?, que es una capital muy antigua. Hemos dicho que es la segunda más antigua de Europa después de Atenas, ¿no? Fue fundada por los fenicios bajo el nombre de Ulisipo, y al poco tiempo fue conquistada por griegos y cartagineses. Finalmente Lisboa pasó a ser la capital de la Lusitania no romana, llamándose Olisipo. A la caída de los romanos, pues pasó a formar parte del reino suevo de Galicia hasta 1585. Ya si avanzamos hasta el periodo musulmán, pues con la conquista de la península, pues en el 711, pues eso, cayó en manos de los musulmanes y le dieron el nombre de Al-Usbuma. Alfonso II el Casto la recuperó por 10 años, de 1798 a 1808. Después fue otra vez conquistada por los musulmanes. La conquista definitiva se produjo en 1147 por Alfonso I Enríquez, apoyado por la flota de la Segunda Cruzada. Durante el reinado de Alfonso III se sentaron en Lisboa las bases de la expansión marítima de Portugal, a lo que contribuyó fundamentalmente el desarrollo de las leyes marítimas dictadas por el rey Fernando I. A finales del siglo XIV, pues la oligarquía mercantil entronizó a la dinastía de los Avís y se abrió el periodo que habría de dar paso a los grandes descubrimientos del siguiente siglo, del siglo XV. Bueno, ya Lisboa en el Renacimiento, a partir del siglo XV, pues el puerto de Lisboa se convierte en uno de los más importantes del mundo. Allí se estableció la caza guinea y mina, que daría una gran pujanza al centralizar en Lisboa el comercio con las costas de Cabo Verde, ¿no? Podemos compararlo un poco, no sé, en España con Sevilla en la época del descubrimiento, con la caza de India. Pues bueno, aquí partían todos los navegantes que iban tanto a América como a las diferentes colonias que tenía Portugal en el mundo, ¿no? Bueno, esta riqueza atrajo a los genoveses, a judíos, a flamencos, mallorquines, cuyos conocimientos marítimos pues debieron influir en la corte de Enrique el Navegante, ¿no? En el siglo XVI, pues la caza de indias enriqueció aún más la ciudad debido al comercio con Asia, África y Brasil, ¿no? Y se convirtió también en el centro más importante de Europa en el tráfico de esclavos. En el año 1580, el duque de Alba conquistó Portugal y el rey español Felipe II pues, fue reconocido como rey de Portugal. La restauración de la independencia se produjo en 1640 y, bueno, y las grandes riquezas venidas de Brasil dieron una época de gran esplendor a Lisboa. Si avanzamos en el tiempo, pues el 1 de noviembre de 1755 hubo un gran terremoto que destruyó Lisboa, lo que dio la oportunidad al marqués de Pombal, una figura también muy importante de la ciudad, con las riquezas que provenían de Minas Gerais, pues de reconstruir la ciudad baixa y bueno, con grandes avenidas al estilo clásico, ¿no? La ciudad cayó en manos de Napoleón en 1807, pero fue reconquistada por los ingleses por el general Wellington. En 1833, pues se restauró la monarquía constitucional, que perduraría hasta la proclamación de la República en 1910. Si ya avanzamos hasta el siglo XX, pues en 1932 se instaló la dictadura de Salazar, que permanecería hasta el 25 de abril de 1974, cuando un golpe de Estado dirigido por el general Espínola pues acabó con la dictadura. A este hecho se le conoce como la Revolución de los Claveles. Durante estos años, pues Lisboa sufrió un gran cambio demográfico y expansivo. Si volvemos un poco atrás, también decir que durante la Segunda Guerra Mundial, pues Lisboa fue refugio de muchos exiliados de los países ocupados por el Eje, ¿no? Y bueno, se servía de exilio al tránsito a Estados Unidos y Gran Bretaña, pues. En 1986, pues Portugal entró en la Unión Europea y 12 años después, en 1998, pues Lisboa fue sede de la Exposición Universal, lo que cambió bastante la fisonomía de esta bella ciudad, ¿no? Este mismo año, pues, hubo un gran incendio que arrasó el barrio del Seado, del que ahora hablaremos, ¿no? Pues todo ello sobre los orígenes de esta ciudad, de la capital portuguesa, que, como veíamos, además tuvo, bueno, pues gran importancia en esa época del descubrimiento, algo similar, ¿no? Como comentaba Jorge, a lo mejor a Sevilla, por ese gran comercio con América. Y bueno, pues de ahí además la nostalgia, ¿no?, de ese tiempo pasado, lo que, bueno, pues también muy unido, ¿no?, al fado y demás. Uh-huh. Unido a todo esto, el hecho de que tengan mucha importancia determinados barrios, ¿no? Uh-huh. Es lo que, con lo que nos vamos a quedar a continuación, esos barrios de Lisboa, ¿no? Sí, vamos un poquito a los barrios para tratar de, ¿no?, de ver esa esencia, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Bueno, Lisboa está dividida en varios barrios claramente diferenciados, ¿no? Bueno, para conocer la ciudad es necesario dedicar un poco de tiempo a cada uno de ellos, ¿no? Los barrios más importantes son La Baixa, El Chiado, el Barrio Alto, La Alfama y Belén. Cada uno de estos cinco barrios pues tiene un espíritu único, ¿no? Además de los barrios tradicionales en Lisboa, hay dos zonas más modernas: la Plaza del Marqués de Pombal y sus alrededores, y la zona del Parque de las Naciones, que fue construido para la Expo de Lisboa en 1998. Pues vamos a comenzar con La Baixa, ¿no? Como decías, uh-huh, que es el barrio más céntrico, ¿no? Uh-huh. Sí, el barrio más céntrico e importante de Lisboa fue reconstruido tras el terremoto del siglo XVIII por el Marqués de Pombal, con un estilo clásico y calles geométricas, ¿no? En él abundan las fachadas cubiertas de azulejos tan típicas de Lisboa. Es el barrio más comercial y durante el día está muy animado, ¿no? Sí, en este barrio se encuentran pues las plazas y calles más emblemáticas, ¿no? Comienza en la Plaza de los Restauradores, que a través de la Avenida de la Libertad lleva a la Plaza del Marqués de Pombal, ¿no? Donde, digamos, comienza la Lisboa moderna. Uh-huh. Chiado y Barrio Alto, sería otra zona, ¿no? Uh-huh. Sí, son dos barrios diferentes, vamos a hablar un poquito de ellos. El Chiado es un barrio elegante y bohemio, ¿no? Conocido como el Montmartre de Lisboa. El Chiado fue totalmente reconstruido tras el incendio del que hablamos de 1998, y destacan calles, destacan las calles do Carmo, con la ruina de la iglesia del mismo nombre y la de Garret, ¿no? El Barrio Alto pues representa la Lisboa alternativa, ¿no? Es probablemente el mejor lugar de la ciudad hoy en día para escuchar también fados, ¿no? En sus calles abundan los grafitis, la ropa tendida. Bueno, para llegar al Barrio Alto pues podemos tomar la rúa de la Misericordia. La Plaza de Luis de Camoes fue uno de los escenarios de la Revolución de Claveres y, bueno, marca el límite entre los barrios del Chiado y el Barrio Alto, ¿no?, que están juntos, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, también, ¿no?, otro de las zonas distinguidas, de las zonas simbólicas de esta capital, la Alfama, ¿no? Uh-huh. Pues sí, a los pies del Castillo de San Jorge, entre este y el mar, se encuentra, bueno, un arrabal humilde, ¿no?, antiguo de pescadores, bueno, y eso, esencia de Lisboa, barrio de olores, de sentimientos, de, bueno, también cuna del fado, ¿no?, la expresión de la melancolía del pueblo portugués, ¿no? El barrio de la Alfama estaba ya habitado en época visigoda. Bueno, los romanos dejaron testimonio en las ruinas del templo romano en el siglo I antes de Cristo. Bueno, y bueno, está situado en la rúa de Das Saudades y en el interior de la catedral, ¿no? La mayoría de las iglesias cristianas pues fueron destruidas en el terremoto. Desde la parte alta de Alfama, próxima al castillo, tendremos una magnífica panorámica de todo el barrio que baja hasta el Tajo y del propio puerto, ¿no? Bueno, como hemos dicho, un barrio que tiene la esencia de Lisboa, pues ahí también se encuentra el Museo del Fado, ¿no? Y otro barrio que no podemos perdernos, porque además creo que hay varios atractivos, ¿no?, que visitar en Lisboa, en el barrio de Belén. Uh-huh. Bueno, no está lejos del centro, pero está muy bien comunicado, ¿no? Río abajo, donde el Tajo se funde con el mar, ¿no? Se encuentra el barrio de Belén. Es el barrio donde partieron los exploradores portugueses que tanto gloria dieron a Portugal, conquistando gran parte del mundo, ¿no? En Belén hay dos joyas imprescindibles de Lisboa, de los que ahora hablaremos, ¿no? El monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén. Otros puntos de interés son también el monumento a los descubridores, el puente del 25 de abril y el Museo Nacional de Coches, ¿no? Y también antes de regresar al centro, pues no nos olvidemos hacer un alto en el camino para degustar sus famosos pastelitos, ¿no? Que los pastelitos de Belén son famosos en Lisboa y en todo Portugal, ¿no? Hmm. Para ir a Belén lo más cómodo es desplazarnos a la Plaza del Comercio y allí tomar el tranvía 15, ¿eh? Y desde allí tendremos llegaremos directamente a este barrio, ¿no? Otra forma interesante también es coger un barquito, ¿no? Y en una estación fluvial y bueno, disfrutar el trayecto con unas magníficas vistas de toda Lisboa, ¿no? Y otra zona, ¿no?, relacionada con la exposición del 98, en este caso el Parque de las Naciones, ¿no? Pues sí, con motivo de la Exposición Universal del 98, pues en Lisboa se creó este lugar de ocio, ¿no?, al que se accede por la Gran Estación de Oriente y por el Puente Vasco de Gama. Cuenta con restaurantes, bares, salas de espectáculos, jardines, zonas peatonales y un gran centro comercial, ¿no? He de destacar pues la de modernísima Estación de Oriente del español Santiago Calatrava, en cuya cubierta es una estructura arborescente de vidrio y de acero con gran luminosidad, ¿no? En este complejo se encuentra una estación de ferrocarril, un metro y una terminal de autobuses, ¿no? Pues todo ello, ya decimos, aunque enseguida vamos a quedarnos con los atractivos, monumentos, puntos concretos que visitar en Lisboa, pero de todas maneras había que distinguir esos barrios que son característicos, ¿no?, de la capital portuguesa. Y si hablamos de algo característico, Jorge, además ya lo has mencionado en alguna otra oportunidad, también yo lo comentaba al principio, pues el propio medio de transporte habitual y más, bueno, pues simbólico, especial, ¿no?, de esta ciudad, como son los tranvías, ¿no? Pues sí, como dices, no solo son un medio de transporte, ¿no?, uno de los medios de transporte más útiles para desplazarte por la ciudad, sino también es una de las atracciones turísticas más destacables, ¿no? La red está compuesta por 5 rutas y 58 tranvías, de los cuales 40 son tranvías tradicionales, y los tranvías tradicionales son pequeños, nostálgicos y por qué no decirlo, bueno, preciosos para las fotos, ¿no? Dentro de las 5 rutas diferentes hay 2 que resultan imprescindibles, ¿no? El tranvía 28, que bueno, es una institución en Lisboa, ¿no? Un tranvía de madera que nos traslada a otra época, ¿no? Bueno, va tocando la campana para alertar a los peatones despistados y bueno, desde el Castillo de San Jorge hasta el Barrio Alto, su red de casi 10 kilómetros permiten disfrutar de los barrios más pintorescos, ¿no? Vamos visitando estos barrios pintorescos en un tranvía quizá de otra época, ¿no? Otra de las rutas interesantes, pues la del tranvía 15, ¿no? Es de los más utilizados por el motivo de que lleva al barrio de Belén, ¿no? El tranvía 15 no es romántico, es útil y moderno, pero bueno, siempre va abarrotado de gente y bueno, continuamente nos advierte que hay que tener cuidado con los amigos de lo ajeno, ¿no?, de los carteristas que podemos encontrarnos allí, ¿no? Y bueno, la primera parada del tranvía 15 es la estación Cais dos Odres, una gran estación intercambiador que está cercana a la plaza plaza del comercio, ¿no?, de la que hablaremos también, ¿no? Pues los tranvías emblemáticos de esta ciudad. Vamos a, como decíamos, a continuación, aparte de haber visto cuáles son los barrios principales, ver esos monumentos más destacados en cada uno de ellos. Y comenzando, si te parece, Jorge, por ejemplo, con la Plaza del Comercio, ¿no? Pues sí, es la plaza más importante de Lisboa. Fue construido donde estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el terremoto de 1755. La fisonomía de la Plaza del Comercio pues se compone de un conjunto de edificios porticados en 3 de sus lados y está abierta en el lado sur mirando al Tajo, ¿no? Históricamente pues ahí llegaban los barcos mercantes y esta era la puerta de Lisboa, ¿no? Cerca de la plaza, en la orilla del río, está la estación fluvial Cais dos Odres, donde parten las excursiones por el Tajo y los barcos que cruzan el río. En la Plaza del Comercio hay 2 puntos de especial interés, como es el Arco Triunfal de la Rúa Augusta. Está situado en el lado norte de la plaza y bueno, fue diseñado por el arquitecto Santos de Carballo para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a Vasco de Gama y al marqués de Pombal, que fue un gobernador de Lisboa. Bueno, aquí también destacar la estatua ecuestre de José I, esculpida en bronce por Machado de Castro en 1775, representa a José I, rey portugués, que estuvo al mando durante el terremoto de Lisboa, ¿no? Pues otra plaza, ¿no?, en torno a la que parece que está la animación, sobre todo de la ciudad, la Plaza del Rocío. La Plaza del Rocío, oficialmente llamada Plaza Don Pedro IV, Pues eso, es el centro neurálgico de Lisboa. Está situada en el barrio de La Baixa, en el extremo norte de la Rúa Augusta y a poca distancia de la plaza de los restauradores, ¿no? La Plaza del Rocío, pues, es la zona más animada de la ciudad, bueno, y el lugar de cita de los lisboetas y los visitantes. En los lados de la plaza y en sus calles aledañas, pues, encontraremos tiendas, bares y restaurantes, bueno, quizás los más famosos de la ciudad. La plaza y sus alrededores, pues, es una de las zonas que pueden ser más interesantes por su centralidad para coger un hotel y dormir, ¿no? En esta plaza, pues, encontraremos varios monumentos y puntos de interés, ¿no? Encontramos la plaza de Pedro IV, en el centro de la plaza, ¿no? El rey portugués, un rey soldado, ¿no? Y en su base, pues, cuatro figuras femeninas que representan las bondades del rey. Pues también encontramos ahí el Teatro Nacional Doña María II, construido en 1842. El teatro sustituyó al antiguo Palacio Estaús, sede de la Inquisición portuguesa, y bueno, y en su fachada destaca la figura de Gil Vicente, el padre del teatro en Portugal. En esta plaza, pues, también encontramos la estación ferroviaria de Rocío, a la mano izquierda del Teatro Nacional, pues, encontramos esta estación con una imponente fachada construida en 1887, ¿no? Desde esta estación ferroviaria, pues, parten los trenes que van hacia la cercana población de Sintra, ¿no? Aquí también encontramos, pues, el Café Nicola, con su fachada Art Deco y su larga historia, pues, se ha convertido quizá en el café más famoso de Lisboa, ¿no? Y también lo podemos encontrar en la Plaza del Rocío, ¿no? Por cierto, en todo este tipo de lugares, hemos hablado del tranvía, los cafés, son muy característicos de películas. Yo creo que lo hemos comentado en alguna oportunidad, cómo Sostiene Pereira. Veía aquí la cifra que las calles de Lisboa se ruedan cada año más de 300 películas, por seguramente no de carácter histórico, claro, porque se puede retrotraer sin demasiado esfuerzo al pasado, claro, con ese tranvía y demás, ¿no? Claro, y bueno, el casco histórico, sí, pues no hay que hacer demasiados cambios de escenario, ¿no? Bueno, pues todo ello al hilo de lo que nos comentaba Jorge, por ejemplo, de ese café también, ¿no? Muy simbólico de la ciudad. Hemos ido desplazándonos por plazas. Bueno, pues ahora también la plaza de un personaje histórico que ya has comentado en alguna ocasión, ¿no? La plaza del Marqués de Pombal. Podemos considerar esta plaza, pues, el centro de la Lisboa moderna, ¿no? Está situada junto al Parque Eduardo VII, al final de la avenida da Liberdade. Esta avenida, digamos, nos une el centro de la Lisboa moderna con la zona más clásica de Lisboa, ¿no? En el centro de la plaza, pues, se erige un monumento al Marqués de Pombal, que, bueno, fue gobernador de Lisboa entre 1750 y 1777, ¿no? En esta plaza, junto con la estatua, un león, que es el símbolo clásico del poder, ¿no? Los edificios que rodean la plaza son las sedes corporativas de importantes empresas, los principales bancos portugueses y grandes hoteles de cadenas importantes, ¿no? Esta zona de Marqués de Pombal es también muy buena zona para alojarse, porque está muy bien comunicada, los precios son más bajos que quizá la zona más clásica, más céntrica, pero está muy bien comunicada y tenemos muy fácil acceso a la parte central, ¿no? Bueno, como visita turística, lo que más merece la pena es recorrer paseando la Avenida de Libertad desde la Baixa, ¿no? Si tenemos tiempo, pues también podemos dar una vuelta por el Parque Eduardo VII, que está muy cercano y es el parque más extenso de Lisboa y donde se encuentra la Estufa Fría, que es un importante jardín botánico, ¿no? No podemos perdernos si visitamos Lisboa, como suele ser muy característico también, ¿no?, de las principales capitales, sus edificios religiosos, en este caso la Catedral de Lisboa, ¿no? La Catedral de Lisboa, comúnmente llamada Sede de Lisboa, es la iglesia más antigua e importante de la ciudad. Su construcción data del siglo XII y su estilo predominante es el románico. Su nombre completo es Santa María Mayor. Durante su historia, pues, la catedral ha sido reformada en varias ocasiones y es que aunque ha sobrevivido de manera ejemplar, pues ha sufrido varias catástrofes naturales. El gran terremoto de 1755 pues destruyó varias partes de la iglesia, ¿no? El claustro de la sede de Lisboa tiene un estilo similar al del monasterio de los Jerónimos, del que ahora hablaremos, aunque sus dimensiones es más reducida, ¿no? En el interior del claustro, pues se pueden ver restos romanos, árabes y medievales, ¿no? Que han sido excavados en los años recientes, ¿no? La entrada al claustro, donde, aunque requiere pagar una pequeña entrada, pues es bastante recomendable, ¿no? En la parte superior de la catedral, pues podremos visitar también el tesoro, que se compone de 4 salas con trajes, joyas, reliquias, de diferentes épocas históricas, ¿no? Y desde luego parece que si algo no podemos perdernos de Lisboa es su monasterio de los Jerónimos, ¿no? Pues sí, como dice, junto a la Torre de Belén, quizá la visita turística más importante de la ciudad, ¿no? En 1983 pues fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre en portugués, Monasterio dos Jerónimos. Diseñado por el arquitecto Diogo de Boitaca, la construcción del Monasterio de los Jerónimos se inició el 6 de enero de 1501, ¿no? Y concluyó a finales del siglo XVI. El estilo predominante del monasterio es el manuelino y se construyó para celebrar el regreso de la India del navegante Vasco de Gama. Como curiosidad, la ubicación del monasterio fue elegida por ser donde se encontraba la ermida de Dorrestelo, iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación pues pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su viaje, ¿no? La iglesia del monasterio de los Jerónimos es totalmente distinta a otras iglesias que hemos podido ver, ¿no? Su única nave cuenta con 6 columnas perfectamente talladas que parecen que no tienen fin, ¿no? Los puntos de interés turístico más importantes de la iglesia pues son las tumbas de Vasco de Gama y de Luis de Camoens, ¿no? El claustro del monasterio de los Jerónimos es aún más impactante que el de la catedral por sus dimensiones y por su perfección, ¿no? En el recorrido por el claustro pues se puede visitar la iglesia desde su parte interior y la tumba de Fernando Pessoa, y bueno, hay también una sala dedicada a la evolución del monasterio comparándolo con la historia de Portugal y el mundo, ¿no? Como decías, ¿no? Junto a la Torre de Belén son, desde luego, monumentos que no debemos perdernos, y además Torre de Belén que está situada muy cerca, ¿no? Pues sí, la Torre de Belén, pues también en estilo manuelino, pues fue construida entre 1515 y 1519. Es obra de Francisco de Arruda y, bueno, en 1983 fue también declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? La torre está situada en la desembocadura del Tajo, e inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, ¿no? Posteriormente se convirtió en un centro aduanero y faro, ¿no? Se encuentra muy cerca del monasterio de los Jerónimos, entonces podemos aprovechar la visita, ¿no? Para ver los dos monumentos. Si hablamos un poquito del interior de la Torre de Belén, pues nada más acceder a la planta baja encontraremos 16 ventanas con cañones defensivos, y también podremos visitar los fosos y huecos por donde se tiraban a los prisioneros, ¿no? La torre en sí tiene 5 pisos y termina en una terraza. Las plantas se comunican únicamente por una pequeña escalera de caracol en la que, bueno, en los días más ajetreados pues tendremos que hacer turnos para subir y bajar, y quizás, bueno, es algo agobiante, ¿no? Las plantas son, de arriba abajo, la sala del gobernador, la sala de los reyes, la sala de audiencia, la capilla y la terraza, ¿no? Aquí, como curiosidad, pues podemos decir que en la fachada oeste de la Torre de Belén pues encontraremos una gárgola, que es bastante curiosa porque es un rinoceronte, ¿no? Y el primer rinoceronte en pisar Portugal pues llegó de la India en 1513, ¿no? Entonces, bueno, se representó esta... era prácticamente como un monstruo, ¿no? Cuando se hizo esta gárgula en la fachada de la torre, ¿no? Un monumento que debemos visitar también, dedicado a los descubrimientos, ¿no? Portugal, que pugnó con España en esa época, sobre todo para colonizar el continente americano, un poco se recuerda a los navegantes, ¿no? Portugueses. El monumento de los descubrimientos, también muy cerquita de la Torre de Belén y el Monasterio de los Jerónimos, pues encontramos este monumento de 52 metros de altura, que fue erigido en 1960 para conmemorar el 500 aniversario de uno de los grandes descubridores de Portugal, el infante Enrique el Navegante, ¿no? Descubridor de Madeira, las Azores y Cabo Verde. El Monumento a los Descubrimientos contiene un grupo escultórico con forma de punta de carabela sobre la que el infante abre camino a, bueno, a numerosos personajes que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos de la historia de Portugal. Bueno, si queremos tener una panorámica de la zona de Belén, pues podemos subir a lo alto de la torre y, bueno, la subida tiene un ascensor y podremos tener eso, una imagen panorámica muy muy muy bonita, ¿no? También podemos ver desde lo alto, podemos contemplar un mosaico de mármol al pie del monumento, ¿no? Que representa una rosa de los vientos, en cuyo centro se encuentra un mapa mundi, ¿no? La rosa de los vientos mide 50 metros de diámetro y fue diseñado por Cristiano da Silva y supuso un regalo de la República de Sudáfrica a Lisboa, ¿no? Bueno, pues otro monumento, igual que en París podemos ver la Torre Eiffel desde casi cualquier punto, ocurre algo parecido con el Castillo de San Jorge, ¿no? En Lisboa, ¿no? Sí, el Parterón en Atenas, ¿no? Sí, uno de los monumentos más conocidos de Lisboa, ¿no? Tanto día como de noche, pues como dicen, ¿no? Su imagen sobresale en la cima de la colina de San Jorge, ¿no? La más alta de Lisboa y donde se encuentran los barrios de Castelo y La Alfama, ¿no? Construido en el siglo V por los visigodos, el Castillo de San Jorge fue agrandado por los árabes en el siglo IX y modificado durante el reinado de Alfonso Enrique. En 1938 sufrió una restauración completa. Su periodo de máximo esplendor se extendió desde mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XVI. En esta época, pues, el castillo estuvo ocupado por los reyes de Portugal, ¿no? Bueno, como muestra de su pasado, pues, se siguen recuperando restos fenicios, griegos y cartagineses de ahí mismo, o sea, que podéis ver desde qué época estuvo habitado, ¿no? Este castillo, ¿no? La visita pues nos va a llevar más de media mañana porque la zona es bastante grande, ¿no? Además del castillo, con sus 11 torres en el mismo recinto, hay un pequeño museo, un bar, un restaurante. Bueno, después de visitar la fortaleza, también es recomendable dar una pequeña vuelta por las calles cercanas, ¿no? Bueno, desde lo alto de la fortaleza pues conseguiremos una de las mejores vistas de Lisboa, ¿no? También podemos aprovechar la visita al castillo para visitar la catedral de Lisboa, que está situada a escasos minutos andando, ¿no? Y entre esos lugares a visitar, muchas oportunidades, nos referimos a museos. Este es muy peculiar, ¿no? Porque estamos hablando del Museo dos Coches. Uh-huh. Pues sí, un museo curioso, ¿no? Alberga una importante colección de carruajes que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿no? El museo se atribuye a la reina Amelia de Orleán y Braganza y fue inaugurado el 23 de mayo de 1905, ¿no? Y actualmente es uno de los museos más visitados de Lisboa, ¿no? Entre los carruajes más importantes está el que perteneció a Felipe III de España, el más antiguo de la colección, y las tres carrozas del barroco italiano construidos en Roma en 1716, ¿no? Bueno, además de los carruajes, en el museo pues encontraremos algunos retratos y otros objetos de la época, ¿no? El Museo de los Carruajes es un museo pequeño y con un estilo propio y que merece la pena ser visitado, ¿no? Quizás uno de los lugar bastante sorprendente y, bueno, y se encuentra a escasos metros del monasterio de los Jerónimos. Otras instalaciones que tenemos que visitar, que serían muy similares, ¿no? O parecidas a las de Valencia, ¿no? El Oceanario, ¿no? Pues sí, es el segundo acuario más grande de Europa, por detrás, como dices, del de Valencia. Bueno, y en su hábitat coexisten más de 15.000 seres vivos de más de 450 especies diferentes, ¿no? El edificio se encuentra... donde se encuentra el edificio, que es quizá lo que llama más la atención, ¿no? Está en el Parque de las Naciones y podemos decir que está flotando en el agua, ¿no? Y a él se accede por pasarelas, ¿no? Durante la Expo de Lisboa, pues se llamó Pabellón Océano y fue uno de los más populares, ¿no? El edificio del Oceanario tiene dos plantas y todo gira alrededor de un gran acuario central. Si hacemos la visita en el orden indicado, pues iremos visitando las especies marinas de los diferentes océanos, ¿no? En la planta superior pues veremos animales y plantas de superficie, mientras que en la inferior se encuentran las especies marinas de las profundidades, ¿no? el acuario central es posiblemente lo más llamativo del oceanario, ¿no? Ya que en él se encuentran cientos de especies convivientes, tiburones, rayas, mantas, peces tropicales, bueno, son algunos de sus muchos habitantes, ¿no? Y bueno, decir que es un buen lugar para, si hacemos una visita con niños, pues bueno, es bastante, bastante interesante y bastante curioso, ¿no? Pues a tener en cuenta también ese oceanario y, bueno, pues otros puntos que además seguramente nos veamos obligados a atravesarlos son los puentes muy característicos de Lisboa, algo similar, ¿no? A Cádiz, teníamos solo uno, ya contamos con el segundo en Cádiz, pues algo ocurrió muy similar, ¿no? En Lisboa, por ejemplo, uno de esos puentes destacados es el puente Vasco de Gama. Bueno, aquí decir que es el puente más largo de Europa, tiene 17 kilómetros, 17 kilómetros 200 metros de largo y fue construido con motivo de la Exposición Universal de 1998, ¿no? Bueno, la longitud del puente hace que en días nubosos pues sea imposible ver el otro lado, ¿no? Inaugurado en 1998, pues recibe su nombre de Vasco de Gama, el navegante portugués más importante, ¿no? Y conmemora los 500 años de su llegada a la India en 1498. La construcción de este puente era cada vez más necesaria como alternativa al puente del 25 de abril, ya que esta era la única vía de cruzar de norte al sur, ¿no? Para la construcción del puente fue necesario 3.300 trabajadores durante más de 18 meses, ¿no? Como dices, ocurrió un poco parecido a lo que ocurre en Cádiz, ¿no? El otro puente que tenían, más antiguo, pues el puente del 25 de abril, ¿no? También muy largo, 2.277 metros de longitud, es el colgante más largo de Europa, ¿no? Cuenta con dos alturas, el piso superior para automóviles y el inferior añadido en 1999 para trenes, ¿no? Después de 45 meses de obra, el puente del 25 de abril fue abierto al tráfico el 6 de agosto de 1966, ¿no? Con el nombre de Puente de Salazar. Al finalizar la revolución de los claveles del 25 de abril del 74, pues adquirió su nombre actual, ¿no? También decir que, bueno, por su similitud y por haber sido fabricado por la misma empresa, pues a menudo se le comparan con el Golden Gate de San Francisco, ¿no? Bueno, pues la imagen en la que podemos ver además al Cristo Rey, ¿no? De fondo, estoy viendo que también es otra de las estampas, la llegada de Lisboa. Y eso nos sirve para, si te parece, conocer otros puntos que podríamos visitar en los alrededores, ¿no? De Lisboa, ¿no? Pues sí, aunque Lisboa tiene muchos atractivos interesantes, bueno, hay visitas que son muy recomendables por este. Están muy cercanas a la capital, ¿no? En un radio de 35-40 kilómetros pues, podemos ver poblaciones tan interesantes como Cintra, con sus palacios y castillos, Cascais, con sus playas y casco histórico, la costa de Caparica, con sus 30 kilómetros de playas, y bueno, también otras ciudades como, por ejemplo, Estoril, ¿no? También muy famosas como punto turístico de élite, con sus casinos, con sus hoteles. Y la verdad es que ya que vamos a Lisboa sería recomendable, ¿no? Digo, en el entorno, porque son puntos que están muy cerca. Claro, ¿no? Visitar toda la costa de Lisboa, ¿no? Y bueno, de hecho, excursiones que cuando se programa alguna excursión o algo de eso, siempre Lisboa y visitar los pueblos cercanos, ¿no? Pues todo ello sobre qué ver, distintos lugares que no debemos perdernos en una visita a Portugal, a su capital, Lisboa. ¿Qué es lo que podemos comer? Bueno, pues la gastronomía también, capítulo importante que siempre destacamos. ¿Qué podemos decir, Jorge, en ese sentido? Bueno, podemos empezar diciendo que bueno, los horarios de comida y cena, bueno, en Portugal el horario de almuerzo alrededor de la una y la cena pues alrededor de las 8, ¿no? No hay que retrasar mucho la cena porque hay muchos restaurantes que comienzan a cerrar sobre las 9. Estamos muy cercanos a ellos, pero sus costumbres en ese aspecto son más parecidos a otros países europeos, ¿no? Bueno, los platos típicos de Lisboa, hay platos típicamente portugueses que quizá pueden chocar un poco con el gusto español, ¿no? Por ejemplo, el caldo verde realizado con col y patata, el cocido a la portuguesa, las migas de la lenteja, una mezcla de carne de cerdo adobada y pan, la feijoada, guisos de judía blanca, o pintas acompañados con matanza, otras comidas más a gusto de los españoles, pues tenemos la cataplasma de marisco, que es una caldereta de mariscos cocinados en cazuela, los caramales, la sopa de pescado y los pescados, ¿no? En especial el bacalao, que es quizá el pescado favorito, ¿no?, de Portugal, ¿no? En los postres pues podemos destacar las piñonatas, los pasteles de Belén, los confites, ¿no?, que son unos dulces de naranja, el arroz con leche, las peras al vino. Y bueno, no podemos olvidar otros productos típicos, como pueden ser sus vinos, sus quesos, ¿no? Una costumbre también muy extendida en los restaurantes en Lisboa, que hay que tenerlo en cuenta, es poner sobre la mesa unos aperitivos, ¿no?, que al contrario que puede ser en España, no son un detalle, sino que si se consumen deben pagarse, ¿no? Si no queremos probarlo, pues lo mejor es decir que no lo retiren, porque después si no no lo van a cobrar, ¿no? Como las aceitunitas que te ponen aquí, pero te las cobran. Las mejores zonas para comer o cenar, bueno, las zonas más animadas y con mayor número de restaurantes son en la Plaza del Rocío y sus calles aledañas, ¿no? Allí podemos encontrar pues bueno, todo tipo de restaurantes, ¿no? Y bueno, si no queremos perdernos también algo típico de Lisboa, pues una cena con fado, ¿no? Suele decirse que a Lisboa y no cenar al menos una vez en un lugar de fado es perderse algo de la esencia del alma portuguesa, ¿no? Encontraremos muchos locales con fados y cenas en la zona de la Alfama y el Barrio Alto, ¿no? Pues eso sobre qué comer. Otro de los apartados, aparte del gastronómico, las compras. Jorge, ¿cuáles serían las más características? Bueno, los productos más típicos de Lisboa son la cerámica, los bordados, los quesos, los vinos. Bueno, los más recomendables son aquellos productos elaborados artesanalmente, ¿no? Si pensamos en la cantidad de fachadas de azulejos que hay en Lisboa, pues que puede haber más típico, ¿no?, que la cerámica y los azulejos, ¿no? Bueno, encontraremos azulejos de recuerdo pintados con imágenes de Lisboa que, bueno, son realmente atractivos, ¿no? Otra cosa, pues, como hemos dicho, los bordados, ¿no? Un artículo típico de Lisboa es la ropa bordada a mano, ¿no? En su tienda es posible encontrar mantelería, sábanas, corchas y ¿Quién menos tiene algo de Portugal o toallas o no? Y otro, como decimos, mantelería, sábanas y, bueno, y otros muchos ajuares, ¿no? Algo típico también, bueno, por los quesos. El Lisboa cuenta con varios quesos con denominación de origen. Algunos ejemplos serían el Serrado de Estrela, el Castelo Branco, el Rabacal. Bueno, como es lógico, los precios van en consonancia a su calidad, ¿no? Los vinos, bueno, vinos portugueses como Oporto y Madeira, también podremos encontrarlos allí, bueno, conocidos en todo el mundo. Y también tiene otros vinos más normales, como son los vinos verdes, ¿no? Los pasteles, bueno, Lisboa cuenta con muy buena pastelería y, bueno, los más famosos son los pastelitos, los pasteles de Belén, ¿no? Pues todo ello dentro también del ámbito gastronómico y compras que pueden realizarse, como decimos, en Lisboa. Nos vamos a quedar aquí en lo que ha sido esta visita virtual, como siempre, que hemos querido realizar, en concreto hoy a la capital portuguesa, que nos sirve en definitiva para conocer otros lugares y como propuesta, ¿por qué no?, para poder visitar estas ciudades en el futuro. Nos vamos a quedar aquí con ese repaso que hemos venido realizando, con este recorrido a lo largo de todo este verano. Pero antes de finalizar, Jorge, recordamos, si te parece, algunas de las ofertas con las que contáis en Viajes Carrefour en estos días, por ejemplo. Bueno, sí, pueden pasarse todo el que quiera por allí por nuestras instalaciones y, bueno, tenemos allí muchas ofertas para la feria. Si queremos avanzar un poquito, quitarnos de lo típico de la feria, pues mira, con muy buen precio para el 29 de octubre, un crucero con vuelo incluido desde Málaga, que saldría tendríamos el vuelo incluido desde Málaga hasta el puerto del Pireo en Atenas. Haremos el Pireo, China, Malta, Cagliari, llegaríamos a Cartagena y en Murcia y vuelta a Málaga, ¿no? En régimen de todo incluido, precio por persona 499 euros. Otro crucero también más cortito para los que quieran empezar a conocer cómo es un crucero y no se atreven a lo mejor a un crucero más largo, pues tenemos 4 noches también, una escapada a Marruecos saliendo también desde Málaga, todo incluido, 259 euros en camarote interior, y serían 4 noches saliendo el 11 de noviembre, saliendo desde Málaga, Casablanca, Tánger, y vuelta a Málaga. Tenemos otras muchas ofertas internacionales, pues bueno, tenemos también Turquía desde 625 euros, y un circuito que estaremos en Estambul, Capadocia, Pamulaque, Kasadusi, y con salidas desde hasta octubre. Y bueno, para terminar un poquito, de recordar que tenemos también ofertitas para Caribe, República Dominicana, desde 790 euros ahora para septiembre, México 850 euros y combinado Habana-Varadero 860 euros. Es cierto que hay muchas personas que les gusta quedarse en feria, por supuesto, y disfrutar de estas fiestas. Hay otras personas que no les gusta tanto y prefieren aprovechar estos días, y lo cierto es que, en esta fecha ya los precios además son bastante mejores que, claro, en un mes tan fuerte como agosto, ¿no? Claro, sí, ya van bajando un poquito los precios, y por ejemplo, el que quiera disfrutar de feria y quiera disfrutar también un poquito de ambas cosas, pues mira, una escapada a Lisboa puede ser, un par de días o tres en Lisboa puede ser una escapada que nos permita... Que nos permita eso, alternar tanto días de feria como turismo interesante y cultural, ¿no? Pues todas esas propuestas, el destino que se les pase por la cabeza, venta de entradas, espectáculos, lo que deseen, todo ello lo van a encontrar en Viajes Carrefour. Que Jorge, para aquella persona que todavía no sepa dónde estáis, ¿cómo podemos orientarla? Pues estamos en la calle General Luque Arena, el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Bueno, pues Viajes Carrefour, en ese lugar, allí muy cerca de Correos, que bueno, pues nos ha estado acompañando durante todo este tiempo, y que, bueno, pues como cada año podemos decir, pues se ha convertido en una cita característica de nuestra programación cada verano durante los últimos años. Agradecemos a Jorge, bueno, pues de nuevo esa colaboración durante estos meses. Han podido comprobar, bueno, pues nos ha dado tiempo a visitar gran parte del planeta. Ojalá pudiésemos realizar cada uno de esos viajes, pero desde luego hemos conocido muchísimas anécdotas, datos sobre distintos puntos, como decimos, de todo el planeta. Nos vamos a quedar aquí, Jorge, lo dicho, agradeciéndote que nos hayas acompañado, y seguiremos, por supuesto, si te parece, en el futuro, realizando este tipo de espacios. Estupendo, pues nada, nos vemos el año que viene. Gracias a Jorge Carrasco. Gracias. Y a Viajes Carrefour.